Frecuencia Show no para. No para. Ahora 3 horas de magazine que te acompaña desde hace más de 15 años. Más música. Más info. Más novedades. Más, más. Frecuencia Show. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con la participación de TT, Matías Mojoli en la agenda deportiva y Gastón Magallanes. Miércoles de 17 a 20 y como siempre, por la Vox, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles, pasadita a las 5 de la tarde, estamos aquí en la Vox, en la 102.9, para comenzar nuestro clásico semanal hasta las 7 de la tarde. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica y la atención de los llamados telefónicos, Damián Espadea, a quien le damos la bienvenida, y también vamos a presentar al resto del equipo. Si querés bajar la AP y escucharnos en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, hacelo a través de www.fmradiobox.com. Y acordate que a las 7 de la tarde se viene Frecuencia Fans. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM, y también en Instagram, donde ya están interactuando a full. Exacto. Bienvenido, Gastón Magallanes. Buenas tardes a todos, buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia Show. Hoy muchas noticias del espectáculo, muchas noticias del ámbito económico. Y deportivo. Y deportivo también, ¿eh? Así que un poco. Bienvenido, Gustavo Poliche. Buenas tardes, señor operador, ¿cómo le va? Lindo look el señor operador, ¿eh? Lindo look. Te saludo ahora y llegó a las 4. Buenas tardes, señor conductor Nicolás Di Nobile. Buenas señor tardes. Gastón Magallanes, buenas tardes. En el deporte tenemos de todo como en botica. Como diría el gran Vergara Leumann, tenemos de todo un poco y en botica. Pero eso es muy viejo. ¿Un polirrubro le gustó? Que ganó Messi otro premio. Otro, el sexto balón de oro para Lionel Messi. No debo poner tantos balones de oro. Imagino que algún lugar debe tener. Imagino que lugar debe ¿cuánto tener. ¿Cuánto lleva Ronaldo? ¿Cuántos tendrá? Ronaldo creo que tiene. Cuatro. Ronaldo que debe, ronda los 4 balones. Sí. Son, o sea, siempre están medio parejos. Son 4, pero están ahí. Están ahí. Pero ahora es como que hace 2 años consecutivos que gana Messi. Que gana Messi. Era una. Parece que Ronaldo, desde que se fue del Real Madrid, parece que entró en desgracia. Es que el tema es el aparato marketinero que tiene el Real Madrid, que no posee la Juventus, que es el aparato marketinero de muchos clubes de fútbol muy poderosos. Que pero esto pasó a lo largo de los años, no es de ahora. Ahora porque bueno, estamos con el tema de redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, Telegram, lo que a ustedes se le ocurre en temas redes sociales. Por eso el aparato marketinero del Real Madrid es muy grande, muy monstruoso, como diría un amigo que ya no está entre nosotros. Bueno, increíble esta semana las inundaciones en todo el conurbano bonaerense. La verdad que la Matanza muy afectada. La Matanza de Esteban Echeverría, increíble, sí. Cómo aún siguen inundados y ya pasó el temporal. Sí, sí, porque llovió mucho de golpe. Uh-huh. Y eso, bueno, trae aparejado. Acá en Quilmes, por suerte, hubo zonas inundadas, sí, pero hubo evacuados, pero drenaron. Un poco más en Solano. Exacto. Que siempre se ve afectado por el arroyo a las piedras. Uh-huh. Así que, increíble. Bueno, en la fanpage de Radio Vox hay una encuesta para que empiecen a votar qué artista cierra hoy Frecuencia Fans. Si Carlos Rivera o Agoney. ¿No? Agoney, lo que después quiero escuchar que no lo. ¿Quién es Agoney? Agoney, va, sí, cómo no. ¿Quién es? Es un artista que suena aquí en la radio, ¿cómo quién es? Él lo conoce. Perdón, pero me critican por hacer seña de ¿quién es? Pero nadie te criticó. Hay un público joven, imagino que joven, un público joven. Sin canas. Veinteañero o es menos un artista de 20 años. De ADG España. De España, y está y ya tiene fecha para presentarse en Argentina, así que no es joda y pronto va a pasarle una nota. Y para los amantes de la vieja guardia, Vuelve Kiss en mayo. Sí, sí, eso. De 2020. En el campo argentino de polo. Sí. En una de las tantas retiradas definitivas de Kiss. Esta supuestamente debería ser la última, pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Agonay va a estar en concierto en Argentina el 2 de noviembre en The Rossi Live. Así que para las fans. Y va a estar como artista invitado Fernando Dente. Así que ni más ni menos. Después podemos escuchar un poco ahora, que quiero conocer de él. Después puede ser uno de los que cierre esta tarde, esta noche, Frecuencia Fans. O Carlos Rivera. ¿Cómo van los votos? Después vamos a hacer un recuento. Ah, tenemos sorteo el Día de la Madre. Así que ya se empiezan a anotar a través de las redes sociales y a través del celular, que es... Exacto, 1164-007047. Bueno, hay de todo. Hay fragancia de la línea Monique, joyas de acero quirúrgico y un par de zapatos de Mauro Domínguez. Así que apurate, dejá tu nombre y el número de zapato. Por ahí, si ganás el zapato, claro, ya sabemos qué número sos. Si sos, pues hay del 38 al 40 y pico. Vamos a hacer esto: si te querés anotar para el zapato, deja tu número, tu talle de. No, lo dejan igual, por ahí, igual después se pueden ganar la fragancia o las joyas. Exacto. Pero hoy se llevan un premio seguro para el Día de la Madre, así que antes de terminar el programa, hacemos los sorteos. Muy bien. Está hecha la convocatoria también a través de las redes, así que esperamos que participen todos, y si no, al celular, como dijimos antes. Exacto. Bueno, y el que nos dejó esta semana fue Cacho Castaño. Sí, que la semana pasada lo estuvimos, después lo vamos a homenajear también. Sí. A José también. Me parece que escuché. Sí, le hicimos un... lo estuvimos lo despedimos unos días antes, pobre. Bueno, pero le hicimos un homenaje en vida. Sí, vamos a escucharlo a Gonei Black. Lágrimas vacías, rime le boca en el glitter black, golpe esa brocha bailando en vals. No hay silencio, no hay dolor, solo risas y festejos, millones al cuello. Solo el flash puede ocultar la verdad que nadie quiere, mentira invertida. Que hay que engañar, no es tan difícil, lo hicieron ya. Oh, oh, oh, oh. Atrapado en un cristal, enterrado entre esos héroes ocultos del mundo. Solo el flash puede ocultar la verdad que nadie quiere, mentira invertida. Sociedad, sos señor de prisa, todo de moralista, pero llegó a Quilmes. The Stone. Barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos. Único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, arroba The Stone Barbershop. Genbite Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbite.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbite.com.ar. G&G, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Bueno, continuamos aquí en Frecuencia Show, en vivo hasta las 7 de la tarde. Quédate con nosotros, acordate que tenemos sorteo Día de la Madre, una fragancia Monique, una joya de acero quirúrgico y los zapatos de Mauro Domínguez. Tenés que enviar tu audio de voz a la box al 1164-00-7047. Dejá tu nombre y tu número, no dije número de DNI, dejá el número de zapatos. Exacto. 26, 37, 38, 40, el que sea, ¿eh? Así que piecito de Cenicienta, 35. Claro, y ¿no? Que tengas. Este viernes 18 va a ser la caminata Avon para ganarle al cáncer de mama en Quilmes. Van a salir de a las 2 de la tarde de Plaza San Martín, Mitre y Rivadavia, ¿eh? Así que vení con amigas, familia, con todos, a este evento de concientización, que es libre y gratuito, por otra parte. Así que caminata Avon en Quilmes, este viernes 18 a las 2 de la tarde en Plaza San Martín. Muy buena idea. Puede ir a caminar, mujeres y hombres también, ¿no? Todo el que quiera ir a caminar lo hace, que es por una causa noble. Exacto. Y además de concientización para los que pueden y tienen la posibilidad de realizarse los controles anuales, a no quedarse. Tanto las mujeres como los hombres, ¿no? Mayores de 50 tienen que realizarse los estudios. Y si no, acercarse a algún hospital que ofrezca ese tipo de estudios. Pero está bueno concientizar a la gente, que la gente se duerme en los laureles y no se realizan los exámenes. Tenemos novedades del deporte. Tenemos novedades. En cuanto al deporte, tenemos novedades. Vamos a hablar un poco de la selección nacional, lo que dejó la gira amistosa de la selección nacional. Vamos a hablar del equipo de la ciudad. Vamos a hablar de Boca, vamos a hablar de River, lo que se viene, los técnicos, Alfaro, Gallardo, Gallardo, Alfaro. Vamos a hablar un poquito las sensaciones que dejó esta gira de la selección nacional, que ha sido bastante positiva. En líneas generales es muy positiva. Versus Alemania dejó una impresión de mucho carácter para remontar el partido, para casi ganarlo, diría yo. Encontrar jugadores como Lucas Alario, que se presentó de la mejor manera. Y el partido con Ecuador demostró carácter, juego y fútbol. O sea, todo junto. Bueno, y el partido con Alemania demostró también carácter para ir a buscar el empate. O para ir a buscar el partido, porque hasta lo pudo haber ganado Argentina. Exactamente. Pero exactamente. Se vio otra actitud en el equipo argentino. La verdad que para mí fue hiper positivo. Muy positiva la presentación en esta gira de amistoso FIFA de la selección nacional. Jugadores que no teníamos idea, o teníamos idea de dónde estaban, pero no eran convocados. Fueron convocados. El caso de Lucas Alario, muy positivo. Un gol, dos chances de gol versus Alemania, un gol contra Ecuador, cuatro chances de gol. Nicolás Domínguez, muy bien el equipo. Yo voy a hacer, evalúo dos cosas. El partido con Alemania, lo evalúo, la prueba de carácter aprobada. Pudo haberlo ganado, como dice acá Gastón, pudo haberlo ganado tranquilamente. La prueba de jugadores, la rotación. Y el partido con Ecuador, obviamente que un 6-1 a favor es más que aprobado. Pero lo que pasa que también después están los que, y el rival no era de la jerarquía. Pero es fútbol. Es fútbol, no es rodaje. No hay que menospreciar. Es fútbol, es rodaje. Son minutos que suman los jugadores. Es tiempo que el técnico tiene para evaluar variantes. Y por sobre todo está encontrando el mediocampo casi titular. Y está encontrando en Lucas Alario otra variante de delantero, para no estar siempre recayendo sobre los mismos nombres. Mira, para mí, titular, de cabeza, titular. Por su presentación, se perfila como... Ya hizo más que Icardi, hizo más que Higuaín, hizo... Calla. Es que si nos ponemos a repasar la presentación de Icardi y la de Alario, Alario entró con 20 minutos por jugar, hizo un gol y tuvo dos chances de gol. Y en el partido con Ecuador hizo un gol y tuvo cuatro chances de gol. Entonces es más que positiva su participación. Y es, para el técnico, es saber que cuenta con otro refuerzo más para la selección. Y también sumémosle al chico Nicolás Domínguez, el ex Vélez Sarsfield, que es una grata aparición en la selección. Es la renovación. Es la renovación, sí, que el técnico va a tener que ir amalgamando. Sí, ya Di María no va a estar más, ya hay jugadores que hay que... O sigue estando. Pero a mí Di María imagino que no va a estar más. ¿Va a seguir estando? Hay que hacerse la idea, de que a este equipo le falta a Lionel Messi. Otamendi va a seguir. Por ahora sigue Otamendi. Por ahora sigue. A este equipo le falta Lionel Messi, que acaba de ganar su sexta bota de oro. Le falta el Kun Agüero, que él lo va a volver a convocar. Y yo no estaría tan descabellada. No sería tan descabellada la posibilidad de que Gonzalo, el Pipita y Higuaín, contra todos los pronósticos, vuelva a la selección de la mano de Scaloni. No vuelve más. No, teniéndolo. Fue muy criticado. Lo que hizo el otro día Alario, yo creo que no tiene vuelta atrás. Pero además va a optar por otros jugadores. Pero además el Pipita renunció a la selección. O sea, capaz que no se dio cuenta. No quería renunciar, pero renunció. Fue sin querer. Pero ya está. Yo creo que un ciclo más que cumplido. El tema es que yo creo que

Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43318870 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. En el aire de La Voz y Frecuencia Show. Acordate que a las 7 de la tarde empieza a Frecuencia Fans y el hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM, y toda la gente ya está interactuando, pidiendo su artista y su tema favorito. Y la contienda está dada entre Carlos Rivera y Goxel, ¿no? ¿Cómo es? Agoney. Lo escuchamos recién. ¿No? Sí. Agoney. Así que bueno, están interactuando a través de las redes. ¿Puedo pedir un tema yo? Sí, pida. Yo quiero pedir un tema. ¿Vas a pedir a Karina? No precisamente. Yo quisiera pedir un tema sencillo. Black Cards de Gino Vanelli. ¿Vos lo pedís? No, lo tenemos. Lo no lo tenemos. Sí, está. Enseguida lo vamos a escuchar. Bueno, vamos a... ¿Qué le pasa? A decir que se dictó la Nicaragua. El pedido de detención. Que Juan D'Artés es culpable de violación por el caso Telma Fardín, ¿no? Que fue denunciado el año pasado por el colectivo de actrices y de ahí, bueno, de ahí en adelante vivió todo un calvario el actor, que precipitó en que se vaya de la Argentina. Él está en Brasil ahora. Exacto. Una carrera prácticamente ya terminada. Destruida. Él es brasilero. Sí, sí. Él es brasilero. Su verdadero nombre es Juan Pacífico. Mirá. Él está viviendo en la casa de su hermano, que vive en San Pablo. San Pablo. Con toda su familia. Pero ahora no sé, porque ahora dictaron la... Hasta la Interpol lo está buscando. O sea que en cualquier momento va a caer preso en Brasil y lo van a tener que mandar a Nicaragua. La acusación. Y allá debería cumplir la condena, ¿no? Porque es juzgado por tribunales de Nicaragua. Claro, la acusación fue radicada en el juzgado décimo penal de audiencias de Managua, o Managua. De acuerdo con una fuente fiscal, la violación fue calificada como agravada por el vínculo de confianza entre ambos actores. Recordemos que fue en el marco de una gira cuando hacían Patito Feo en el año 2006, por ahí. Desconozco. Sí, y pasó, bueno, en ese lugar, ¿no? Sí, yo no sé si tienen pedido o si tienen convenio de extradición Nicaragua con Brasil. No sé. Hay que ver, porque también eso... El tema... Tiene que ver. El tema es que en ese mismo juzgado de Nicaragua, el presidente de Nicaragua tiene una denuncia por violación que está cajoneada hace varios años. El presidente de Nicaragua. Presidente. El actual presidente. Exactamente. El presidente puede hacer de todo. Se puede robar, pues, ¿no? Y en algún momento será juzgado. Claro, en algún momento. Porque tiene fuego. Igual viste que los presidentes no van presos. no fue preso Menem, no, no fue presa. No, le recuerdo que Menem estuvo... En la casa, en Aniyaco estuvo preso. No, Menem estuvo preso en una quinta, en... Si no mal recuerdo, creo que fue la zona de, la zona de Vicente López o un poquito más cerca. La quinta San Vicente creo que estuvo. No, era la quinta de Armando Gostañán, su amigo. Claro. Su amigo Armando Gostañán. Sí, creo que General Rodríguez era. En algún, bueno, la quinta, en algún, creo, no recuerdo exactamente bien, pero estuvo 6 meses en una quinta donde se lo veía a través de los arbustos leyendo libros, sí, muy relajado, y fueron 6 meses nada más. Eso no es estar preso. Uh-huh. Bueno, así que prisión, entonces pidieron la prisión preventiva para Juan D'Apes en Nicaragua. Uh-huh. Y ahora lo está buscando la Interpol. ¿Sí? Exacto. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a un temista mientras tanto. ¿Me manda mi tema? Que yo después tengo... Manden el tema de... Me manda mi tema, Barelli. Que después tengo... El después equipo... tiene crítica. El equipo de la ciudad que a usted le interesa. Yeah. Quilmes. The Stone. Barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos. Único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153. Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, arroba de Stone Barbershop. Genbike Inc. Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Bueno, tenemos que dar la triste noticia de del deceso de Cacho Castaña. Exacto. Que fue en el día de ayer, ¿no? Exacto, en el día de ayer a la mañana. Mm. Muchos de sus amigos se enteraron estando trabajando. Uno de ellos es Babi Echecopar. Que igual no... estaba muy grave, estaba internado en Los Arcos. Mm-hmm. Así que bueno. Tenía complicaciones renales, respiratorias. Tiene fallas multiorgánicas, entonces eso generó el deceso, ¿no? Así que bueno, lo despidieron, bueno, desde el presidente de la nación, todos, al principal candidato de la oposición, todos lo tuvieron a través de las redes sociales. Ahora todo el mundo se vuelca a su pesar, ¿no? Exacto. Macri pasó por la legislatura madrugada. Sí, lo estuvieron velando ahí hasta ayer a las 10 de la noche para los íntimos y después a las 10 de la noche para el público en general. Exacto. Para las fanáticas, ¿no? Que siempre hay. Así que bueno, la semana pasada estuvimos pasando temas, incluso de... Le habíamos hecho un breve homenaje en vida, claro, ¿no? Claro, sí, sí. Así que, bueno, nada. Muy dolorosa, ¿no? Porque para el que le gustaba la música de Cacho, excelente. Un personaje, ¿no? Una vida de muchos amoríos prohibidos. Pero un gran cantante, un gran compositor y gran músico. Otro que falleció es el artista mexicano José José. Un gran artista de 50 años de carrera. Y a pocos días del fallecimiento de una de las voces más representativas de la música internacional, le decían el príncipe de la canción. Telemundo va a estrenar el 29 de octubre el lunes 28 de octubre a las 9 de la noche la biopic, la serie sobre la vida de José José, que cuenta con 75 capítulos donde

selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43318870 o por WhatsApp al 1125159714. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Seguimos en el aire de La Box. Si querés escucharnos en vivo y en directo, www.fmradiobox.com. Bajá la aplicación y estamos en todo el mundo, ¿eh? Nos escucha gente de múltiples países diversos. Un saludo a la gente de Chile a través de su representante máxima en la audiencia, que es Paula Zuniga, ¿no? Paula. Y también toda la gente de Uruguay, de Ecuador, de muchos lugares. Así que gracias por estar del otro lado. Y bueno, toda la gente que siga participando por el sorteo del Día de la Madre, que lo vamos a hacer hoy antes de las 7. Exacto. Tiene que llamar al 1164-00-70-47. A las 18:55 estaremos haciendo el sorteo. Recordemos que hay un par de zapatos de Mauro Domínguez, una joya de acero quirúrgico y una fragancia de Monique. Así que todos los regalos son para mamá en su día. Y seguimos agradeciendo porque nos siguen la gente felicitando por el premio Quijote de Oro. A todos los que nos han saludado a través de las redes sociales, a través de publicaciones de colegas también, que se han hecho en algunos diarios. Así que gracias a todos. También Rafael Bueno, que nos, el artista colombiano que nos estuvo saludando. Sí. Bueno, toda la gente. La verdad, mucha gente que nos sigue desde hace muchísimos años. Exacto, mucha repercusión y bueno, como vos bien decís, agradecerle a toda la gente que está del otro lado, miércoles tras miércoles, escuchándonos. El principal premio son ellos que nos escuchan, ¿no? Exacto. Así que bueno, vamos a seguir con más info. Bueno, el que recordó a su amigo que también falleció en el día de ayer es Ernesto Tenenbaum, que hacía referencia a Marcelo Lotoviazda. Sí, un periodista de 61 años que se fue muy joven. Una impecable trayectoria en los medios, ¿no? Muchos años de trabajo en Radio Mitre, en Artear, TN, C5N. Así que era el último trabajo fue en Radio Con Voz y C5N, ¿no? Así que, y con Tenenbaum hicieron dupla en Palabras Más, Palabras Menos, 7 temporadas. Exacto. Tenía una enfermedad que era cáncer de colon. Así que venía luchando ya hace un año con esta enfermedad. Y bueno, en el día de ayer falleció también. Bueno, vamos al deporte ahora. Esto lo va a poner contento, o más o menos, al señor operador. El lunes, vio que el lunes fue un día inhóspito, ventoso, frío. Ah, el feriado, el semiferiado, digamos. Exactamente, el semiferiado. El lunes estuvimos haciendo la cobertura para nuestra radio del encuentro que el Quilmes Atlético Club jugó contra San Martín de Tucumán. Lamentablemente una actuación fallida del equipo, que no estuvo a la altura de lo que venía produciendo a nivel futbolístico durante lo que va del torneo. El partido, para ser sintético y no explayarnos tanto, el partido es por parte de Quilmes es para olvidar. Es para olvidar. Olvidable. Olvidable. Estuvo flojo en todas sus líneas. Y como a mí no me gusta evaluar a un jugador, porque hubo un jugador que, digamos, salvó las ropas, como se decía antes. Con las papas del fuego. Claro, salvó sus papas del fuego. Y como es un deporte de conjunto, digamos que la derrota 4-1 de local versus San Martín de Tucumán habla de un partido que no estuvo a la altura de lo que venía haciendo Quilmes en este torneo de la B Nacional. Uh-huh. Así que podemos decir que borrón y cuenta nueva. Un partido aburrido, digamos. El partido fue muy chato. Poca gente. El partido fue chato. La gente no fue poca. A pesar del el clima, la gente no fue poca. Fue bastante gente. No fue como gente. Otros partidos, pero fue bastante gente. Bueno, Quilmes tiene sus seguidores, ¿no? Y con esta campaña la gente se entusiasma. Sus fanáticos, ¿no? Pero el clima hizo que bastante gente no asista a la cancha y lo siga por el cable. Ajá. Pero bueno, para rescatar poquito y nada, no voy a dar nombre del jugador que para mí salvó la ropa, porque no corresponde al nombre, porque el acertijo. Es que no corresponde, porque es un deporte de conjunto, y a la cancha entran 11, después son con los cambios. Pero bueno, es borrón y cuenta nueva. Leo Lemos sabrá sobre qué trabajar, si sobre el aspecto anímico, sobre el aspecto futbolístico va a tener que trabajar, porque yo noté errores de cobertura, errores de retroceso. Y evidentemente él va a tener que trabajar sobre la parte futbolística, pero esperemos que también trabaje sobre el aspecto anímico, porque no nos olvidemos que en el plantel hay mucho chico que se bancó la permanencia en la categoría y tampoco se lo puede presionar tanto. Así que esperemos que haya sido un paso en falso. Como yo siempre digo, borrón y cuenta nueva, a entrenar, a ponerle ganas y a pensar en el partido que viene. Bueno, muy bien ahí el comentario entonces del partido del lunes, ¿no? El partido del lunes. Que era Quilmes. San Martín de Tucumán. San Martín de Tucumán. Bueno, vamos a un temita musical, ya son las 6 pasaditas. Tenemos una hora más por delante y a las 7 se viene Frecuencia Fans. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, @ Radio Box FM. Vamos a ver quién se lleva, quién cierra Frecuencia Fans hoy. Sí. ¿Cómo era? Carlos Rivera o... ¿Cómo era el nombre? ¿Cómo era el nombre? No me hagas quedar mal con la gente. ¿Cómo era el nombre? Agoney. No nos sale Agoney. Agoney. Bueno, Agoney versus Carlos Rivera. ¿Quién cierra hoy Frecuencia Fan? Vamos a ver después la tabla cómo va, ¿eh? ¿Van cabeza a cabeza, Torado? ¿O no? ¿Sí? Bueno, muy bien. 11-64-00-70-47. ¿Cuánto van? ¿40.000 votos ya? ¿50.000 votos? Más ¿Y están, están ahí? Perfecto. Qué bien te ves. Ese vestido corto te queda bien. Tú sabes que eres mi morena. De todas tú eres la primera. Yo a ti te llevo a donde quieras. Todo lo hacemos a tu manera. Así que date la vuelta, mami. Suéltate el pelo pa' mí. Date la vuelta, mami. Siguiente moviendo, como si congelara. Vamos este momento, siguiente moviendo.

bueno, la rivalidad está dada entre Carlos Rivera y Agonay. Decimos que por un 70% va ganando Carlitos Rivera. Uh-huh. Así que él va a cerrar Frecuencia Fans hasta ahora. Si no hay cambio de tendencia, falta todavía. Me parece que ya no va a haber cambio. La suerte está echada. Sí. Las malas Riveritas deben estar llamando, ¿no? Sí, sí. Hay varios clubes de fans de Carlos Rivera. Un artista que se hizo muy popular en el país. Uh-huh. Que va a estar en el hipódromo, ¿no? ¿Qué día? La mía ya tiene sus 15 de diciembre. Entrada. Él va a estar ahí nomás. Sí, sí. 15 de diciembre. Uh-huh. Las Riveritas nos van a acercar una entrada. ¿Eh? Hipódromo de Palermo. Bueno, ahí seguramente va a estar el club de fans. Y seguí mandando tu audio de voz para, si querés, el calzado, el nombre. Y antes de los tres últimos números del DNI, poner el talle. Directamente el talle del zapato. Exacto. Poner 42, 40, 35. Sí, 44. Así que 44 está media patona. Puede pasar. Así que tenés que dejar tu audio al 11-64-00-70-47. También tenemos la fragancia de Monic y la joya de acero quirúrgico. Exacto. Tenemos así varias colaboradoras que nos traen sus joyas, así que agradecemos como siempre. Bueno, te cuento cuánto fue la inflación de este mes, del mes de septiembre, perdón. 5.9. Alcanzó ese valor producto del arrastre de la devaluación del peso. Y hay que verle el acumulado anual. El acumulado anual es de 53.5, o sea, de septiembre a septiembre. Y en nueve meses alcanzó el 37.7. Igualmente, más allá del alto, pero veo como que cierta que se tranquilizaron un poco los mercados, ¿no? Que no. Es que en realidad hay algo que mueve el mercado, que es la oposición. Últimamente lo estaba moviendo la oposición. Sí. Y la oposición ahora le conviene. Bueno, veremos qué pasa después del 27. ¿Qué le conviene a la oposición? Que no encontraron un país en llamas. Está semi en llamas. Pero producto de las rivalidades. Pero no, recordemos que después de las PASO y esta semana se evaluó el después del debate, contienda full en las redes, Twitter es sanguinario. Igual también, si vos lees el saludo que se dieron al final a Macri, no lo saludó ninguno de los candidatos, tanto Labaña, Esper, nadie lo saludó. Nadie. Se acercaron todos al ganador, a Fernández. Acercaron todos a saludarlo, ¿eh? Y Gómez Centurión fue el único que fue a saludar a Macri. Uh-huh. Lo saludó y después volvieron juntos Gómez Centurión y Macri a saludar a Fernández y a todos los demás. Pero esa es la lectura, ¿no? Uh-huh. Como que Labaña, Esper se acercaron a Fernández. Bueno, así que y hay otro debate ahora este fin de semana. Sí, esta después tenemos algunas en la Facultad de Derecho. Después tenemos 20. Algunas encuestas. Claro, últimas encuestas que vamos a estar dando algunos numeritos. Uh-huh. Bueno, ahora sí vamos a el próximo tema musical. I know you keep saying that you're loving me so, but why the hell you crushing the phone? Goddamn, now I'm Parque de Niro, Hamburguesas de Entraña llegó a Quilmes. Tenemos 15 variedades de hamburguesas, incluyendo vegana, vegetariana y sin tac. 25 aderezos, la mejor cerveza y happy hour de lunes a viernes hasta las 20 horas. Te esperamos en la mejor esquina de la ciudad, Moreno y Alberdi. También abrimos al mediodía. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. Monstera Bags junto a mitiendanube.com. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp. 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873. Y 4257-1218. Seguimos en Frecuencia Show. Acordate que a las 7 de la tarde, cuando termina Frecuencia Show, empieza Frecuencia Fans. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, @ Radio Voz FM, y están todos ahí votando a ver quién cierra a último momento Frecuencia Fancy. Carlos Rivera o Agonei. Ahí está, Agonei o Carlos Rivera. Ahí está dada la paridad hasta ahora a favor de Carlos Rivera. Sigan votando. Por amplio margen ganó Rivera. Sí, hay mucho margen, pero bueno, Agonei es un artista relativamente nuevo que tiene mucho furor en Twitter, pero todavía no está muy posicionado, ¿no?, en la Argentina, pero ya tiene su fans. Exacto. Vamos a seguir con ronda de noticias. Vamos a hablar de los dos más grandes de fútbol argentino. Que juegan la semana que viene. Que juegan el 22. Un partido muy esperado, muy polémico. Pero antes tienen compromiso, y Boca tiene un compromiso con Racing. Pero el tema es el siguiente: Alfaro busca variantes. Piensa hacer 4 cambios el martes, porque los dos están pensando en el partido del martes. No le mientan a la gente, por más que declaren y digan, no le mientan a la gente, los dos están pensando en el partido del martes. Alfaro está pensando 4 cambios para el martes. Y Gallardo pidió pura y exclusivamente que no le hable de Boca a la prensa. Le dijo, me vienen a preguntar de Boca, no respondo más una pregunta. Pregúntenme por lo que me viene el fin de semana, pero no me pregunten de Boca. De Boca me preguntan el lunes. Esa fue la declaración tajante de Gallardo. Y está pensando en Juanfer Quintero, evaluando si lo lleva Juanfer Quintero al banco de suplente o lo ubica como titular. Recordemos que Juanfer Quintero viene de una rotura de ligamentos. Estar casi 7 meses parado, tiene casi 0 rodaje futbolístico. Esas son las dudas de Gallardo. Por más que ya esté apto con el alta médica y con entrenamientos, Esa es la duda de Gallardo. Y bueno, Alfaro está pensando cuatro variantes. Las variantes serían una obligada, que de Rossi, si se recupera al 100%, acompañe a Marcone. Bueno, fue negocio para el comprado de Rossi. Y al Toto Salvio tampoco, 8 millones de euros. 8 millones de euros pagaron por Toto Salvio. Si usted me deja. Sin bromar. A ver, si usted me deja, y humildemente, si usted me deja, yo humildemente le digo a Alfaro que pare este equipo que yo voy a dar ahora. Después, el técnico es Alfaro, obviamente. Yo lo digo humildemente y con todo respeto. Porque yo digo Andrada, Buffarini, Lisandro López y el Cali Izquierdos, o Carlos Izquierdos, mejor porque no es amigo. Marcando punta izquierda, Frank Fabra en vez de Manuel Mas. En la mitad de la cancha yo ubico a Daniele De Rossi, si es que está bien al 100%. Por eso. A Iván Marcone y retrasado a Carlos Tevez. Y después pongo a Eduardo Salvio, Mauro Zárate y Ian Hurtado. O Eduardo Salvio por una punta, Mauro Zárate por la otra y como punta, como delantero, a Ian Hurtado, el jugador. Y Almendra es el que pica con muchas chances de jugar al lado de Iván Marcone también el martes versus River. Si juega De Rossi el martes de titular, Almendra es la primera variante, claro. No tengas duda de eso. Pero bueno. Almendra es un jugadorazo que no puede faltar. Mi humilde ¿Vos decís ese equipo para River? Exactamente. Yo no digo, creo que De Rossi lo ponga, ¿no? Y Tevez todo desde el vamos, no sé. El tema Tevez es que Tevez está haciendo una pequeña dolencia y viene haciendo un trabajo diferenciado. No le va a impedir estar contra River. El tema es qué lugar va a ocupar Carlos Tevez en el partido contra River. Si el banco de suplentes o la titularidad. Usted me pregunta, a mí, yo digo que es un partido para que jueguen hombres. Ahora, Agustín Almendra demostró que está a la altura de este partido. Experiencia, digo yo, experiencia. Que los otros son chiquitos. Agustín Almendra está a la altura de este partido. Capaldo no puede jugar porque fue expulsado. No. Obando, no me vengas con. Y el chico Obando no sé si lo pondría yo. Por eso Agustín Almendra pica con todas las chances de jugar al lado de Iván Marcone. Ese es el informe. Escueto y cortito, porque no hay mucha más. El partido es el 22. Martes 22, 21:30 horas. Se paraliza la máxima tensión, va a haber, Se paraliza. Claro, es una semana para fatídica, ¿no? También con las elecciones de por medio. Digamos, van a cerrar todas las panaderías. A ver, digamos, hoy es jueves, hoy es miércoles 16, ¿no? Estamos ahí, 22, 6 días faltan para el 22. Mirá. Y después tenemos las elecciones nacionales. O sea, es una semana que va a ser, digamos, no digo para el infarto, porque estamos, separémoslos tanto. El fútbol no es de vida o muerte, aunque en la Argentina. Pero en Boca muchos River siempre hay infarto. Es más, nosotros hubo un caso de un hombre que trabaja en un supermercado de acá de Quilmes, que trabajaba, que falleció en el partido de River Boca. El doctor Daniel López Rossetti, el año pasado. Hizo una elaboración, un diagnóstico de qué es lo que tienen que hacer las personas que asisten a este tipo de partidos y que hayan sufrido algún infarto o tengan algún estén colocado en su cuerpo. La recomendación es la tranquilidad, pero bueno. No mirar el partido directamente. El tema es que igual tampoco lo puedes predecir. Es que la persona que es muy fanática, y uno no tiene que ir a la cancha, si uno tiene un problema de salud, no tiene que ir a la cancha pensando en que si se mata gritando, se va a morir. Casos fatídicos han ocurrido hace mucho tiempo. Yo recuerdo uno que me tocó, digamos, de cerca, hace muchísimos años, estando en Guido y Sarmiento. Estando en Guido y Sarmiento asistiendo a un partido en la vieja cancha de Quilmes de Cervecero. Y después se queja de que José Viejo. El padre de un jugador, ¿se acuerda de Almandós? Sí, cómo no. Bueno, el padre de Almandós se infartó viendo un partido de su hijo en la platea inversa a lo que hubiese sido la parte techada del Estadio Nuevo hoy, del Estadio Viejo. El padre de Almandós sufrió un infarto mientras su hijo estaba jugando al fútbol. Digo, de pronto me parece, ¿con qué continuamos? Continuamos con un temita musical muy completo, su informe sobre... Siempre. Muy amable. Siempre, sobre siempre. Boca-River, un partidazo que se juega el martes próximo y con muchas expectativas puestas de un lado y del otro. Más del lado de Boca, por supuesto, que es a ganar o morir. Las urgencias están... Obviamente las urgencias son del lado de Boca. Tiene Boca, lógicamente. El martes traemos champán... el miércoles traemos champán o no traemos champán. Sí, veremos. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, @ de Stone Barber Shop. Genbyte It Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Bueno, se viene la a ver quién es, Carlos Rivera o Agoney. A ver a quién preferís vos para que cierre Frecuencia Fans hoy después de las 7 de la tarde. Agoney versus Rivera. Exacto. www.fmradiobox.com o 11-6400-7047. El grupo hotelero Albamonte, que es dueño de las marcas Howard Johnson y Dice Inn, que por otra parte pertenecen a la cadena más grande del mundo en hoteles, como es Wyndham Hotel Group. Se sigue expandiendo en la Argentina y comunicó que esta cadena hotelera, Dice Inn, va a inaugurar dos hoteles de acá a fin de año en la provincia de Buenos Aires. Uno va a ser en la localidad de Zárate y el otro dentro del Parque Termal Dolores, donde el año pasado se inauguró una parte del hotel. Y hace solo unos días acaba de firmar un contrato con Alberto Albamonte, el titular de la cadena, con un empresario local para desarrollar la marca Dice Inn en la provincia de Catamarca, con un hotel que estaría ubicado en la zona de La Viña. Así que se sigue expandiendo Dice Inn por toda la Argentina. Habrá dos aperturas de acá a fin de año. Recordemos Zárate, ahí pegado a la Panamericana, y otro en el Parque Termal de Dolores, provincia de Buenos Aires. Que tendremos que visitarlo, ¿no? Sí, vamos a decirle que nos invite a Alberto Albamonte. Bueno, seguimos tomando acá unos ricos mates. Perdón. Y seguimos debatiendo de fútbol. Interrumpo. El señor dijo Alberto Albamonte. Sí. El Alberto Albamonte. Perdón, usted dijo Alberto Albamonte. El Alberto Albamonte que usted dice, ¿es el Alberto Albamonte que todos conocemos? Sí, sí, de la época del Menemato. Allá lejos del tiempo de los 90. Sí. Ah, mire usted. Ahora se dedica al rubro hotelero. Porque fue político. Bueno, vamos a decirle a la gente que si se quiere ganar el par de zapatos de Mauro Domínguez, nos tiene que decir su nombre y su número de zapatos. Exacto, lo hacen al 11-64-00-70-47. Enseguida se viene el sorteo, no falta mucho. En breve. Y también tenemos una joya de acero quirúrgico y una fragancia Moni. Exacto. Así que sigan participando fervientemente. Bueno, te cuento que el tiempo en Buenos Aires está cambiando, ¿eh? Hay un atardecer con probables lloviznas. Hace un rato había como una resolana. Exacto. Pero ahora se encapotó todo, así que toda la provincia de Buenos Aires está teniendo lloviznas y lluvias aisladas. Para mañana se esperan lluvias aisladas y algunas tormentas. Así que ya a partir de hoy a la noche y en se viene una primavera lluviosa. Exacto, recordemos que estamos ya en primavera casi hace un mes y, sí. Y todavía las temperaturas altas no vinieron. Sí, todavía refresca bastante. Exacto, son temperaturas otoñales. Sí, estamos más, es como que se cambian, viste, las estaciones. Uh-huh. Sí, podríamos para tener... ahí en el otoño parece que estaríamos en primavera. Sí, podríamos tener lluvias con 28 grados. Ya está, sí, también puede ser. Podría ser lluvia con 28 grados. Sí, sí, pero el frío no. ¿Pero por qué? ¿Usted no prefiere mojarse, pero que haga 28 grados? Claro, porque cuando hace calor vos te querés mojar, ¿verdad? Cuando hace frío ni. Y no mojarse con 16. Y todo aumenta, o sea, todo va evolucionando. Bueno, enseguida después tenemos el pronóstico extendido, ¿no? Exacto. Vamos ahora con otro tema musical en la continuidad de Frecuencia Show. Llegó a Quilmes. Tenemos 15 variedades de hamburguesas, incluyendo vegana, vegetariana y sin tac. 25 aderezos, la mejor cerveza y happy hour de lunes a viernes hasta las 20 horas. Te esperamos en la mejor esquina de la ciudad, Moreno y Alberdi. También abrimos al mediodía. Llegó a Quilmes, The Stone, barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos, único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, @ The Stone Barbershop. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @ Monstera Bags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Enseguida se viene el sorteo. Todavía tenés tiempo de mandar tu audio de voz, ¿eh? Exacto, lo haces al 1164007047. Tenemos el par de zapatos de Mauro Domínguez. Tenés que dejar tu nombre y el número de zapatos, la fragancia Monique, y también tenemos la joya de acero quirúrgico. Exacto. Todo se va en instantes nomás, ¿eh? Y a los que se quedan en Frecuencia Fans, sigan votando por Carlos Rivera, como lo hizo Graciela, que nos está escuchando y ya dijo Carlos Rivera, o Agoney, que se está haciendo conocido en el mundo de la canción. Exacto. www.fmradiobox.com. Un artista que está en crecenso, digamos, ¿no? Agoney. ¿Tenemos alguna información más del ámbito deportivo? Sí. La agenda deportiva no se agota. Del ámbito del deporte tenemos... A ver, me voy un ratito al rugby. Vamos un ratito al rugby, pero muy muy sintético, para decir que luego de la participación de los Pumas en el Mundial y su pronta eliminación, se van a tomar un tiempo para evaluar, para pensar y para ver si o no continúa Mario Ledesma al frente de los Pumas. Eso es el con el que tiene que ver, con lo que respecta, perdón, bien digo, con lo que respecta al rugby, es eso. Lo que pasa, ¿no?, que en el ámbito del rugby hay países que sobresalen siempre, ¿no? Tenés Francia, Nueva Zelanda. El tema era que los Pumas habían... Sudáfrica ahora también. Los Pumas habían puesto una vara un poco muy alta. Más alta de la que realmente fue. Por eso... la tristeza y el dolor por la pronta eliminación en el Mundial. Había expectativas. La autoexigencia, que son muy autoexigentes, hacía que ellos se hayan puesto una vara bastante alta. Ellos en un Mundial llegaron a estar cuartos, ¿no? Ellos en un Mundial que llegaron fue a semifinales. El Mundial que fue, digamos, furor de en Pichot, la Argentina, exactamente. Hernández, no sé. Quesada. Exactamente. Sí. Ese mundial que fue furor en nuestro país en el año 2000, si mal no recuerdo, fue el mundial del 2007. El 2007, que fue furor, ¿por qué? Porque el encendido en la Argentina del rugby, que no es un deporte... No es un deporte de los que, más populares. Claro, está detrás del fútbol, obviamente, detrás es del automovilismo. Es un deporte que lo practica... En siempre gente de la alta sociedad. Siempre se dijo que el rugby era como el tenis, que era un deporte de elite. Con los años quedó demostrado que la elite sigue estando en el rugby, pero también está aquel que es un laburante y que le cuesta. Sí, hay casos. pero y el tenis pasó a ser un deporte que cualquiera lo puede practicar. No, cualquiera no lo puede practicar. Cualquiera no lo puede practicar, es más. Tenés que ir a una escuela de tenis. Para participar de los torneos Challenger y todo eso, tenés que poner plata. Lo que pasa es que yo estoy hablando a nivel. Nosotros podemos jugar en una canchita, alquilamos la canchita. Exactamente, pero a nivel masivo, digo yo. A nivel que cualquier persona puede agarrar una raqueta de tenis y poder jugar. Sí, igual ya comprarte la raqueta me parece que es caro. No, honestamente estoy alejado de los valores de las raquetas de tenis. Pero yo digo que es algo. Lo que sí veo es que el hockey, tanto para nenas como para nenes, ese sí es un poco más accesible. Porque el que es un deporte de elite también es el polo. El polo es un deporte de elite. El polo es un deporte de elite, es verdad. Exacto. Es verdad. Yo creo que el único pobre que llegó a jugar el golf. Por eso el deporte dejó de ser pobre, más popular sigue siendo el fútbol. Ni más ni menos. Exacto. Sigue siendo el deporte de todo el deporte más popular. ¿Y el fútbol se juega en las escuelas? Con una media y o con un bollito de. Pelota de trapo. Viejas épocas. Una pelota más. Pelota de trapo. Una más, un detalle de color o de deportivo, o tómelo como de leyenda, o tómelo como usted quiera. Roger Federer acaba de confirmar que va a participar de los Juegos Olímpicos en Japón 2020 y puede ser, porque lo único que le falta a él es la medalla dorada, y puede ser que sea su despedida, esta vez sí, su despedida del tenis. Con ya 39 años. Cierre de oro. Sí. Es que a los 53 años se lo vio entrenando, fue Mike Tyson. Muy rápido, muy veloz se lo vio. No sabría para qué. ¿Pelear de vuelta? No se sabe, está entrenando. Vamos a ver a quién le muerde la oreja ahora. Uh-huh. Y Evander Holyfield, a partir de esa mordedura que fue muy famosa, con eso fue descalificado Mike Tyson. Y si usted cada vez que le hacen una nota a Evander Holyfield, cada vez que lo muestran, uno se da cuenta que le falta un pedazo. El contorno de la oreja, le falta ese pedacito que es recordado obviamente por la mordedura de Mike Tyson, que por eso fue descalificado en esa pelea. Esa locura quedará para los anales de la historia, ¿no? Exactamente. Bueno, se viene la entrega este jueves, mañana, se va a realizar la quinta edición de los premios Latin American Music Awards, Latinoamérica, como dijimos, y Paulo Londra va a ser el único artista argentino nominado y que también va a tener una actuación en esa entrega, ¿eh? Así que bueno, quién sabe si Paulo Londra, que es de Córdoba, ¿no? Cordobés. Se puede traer uno de los Latin American Music Awards que se va a estar entregando mañana y que va a ser transmitido en Argentina en vivo y en directo por Telemundo a partir de las 20 horas. Y antes se va a poder ver en el canal Y la alfombra roja. Ahora está muy común la alfombra roja, ¿no? Uh-huh. En las entregas de premios. También hoy se conocieron los nominados Radio del Martín Fierro. Exacto. Que hay muchos nominados, así que y mañana, hoy creo, hoy se entregan los premios Martín Fierro de la moda por primera vez. Así, sí, el presidente de APTRA. Es un premio que se hace por primera vez, es una forma de destacar la moda, ¿no? Uh-huh. Que está bien. Vamos al último tema del día, antes del sorteo y después ya Frecuencia Fans. Exacto. We'll be right back. ¿Sabías que De Niro, Hamburguesas de Entraña, llegó a Quilmes? Tenemos 15 variedades de hamburguesas, incluyendo vegana, vegetariana y sin TAC. 25 aderezos, la mejor cerveza y happy hour de lunes a viernes hasta las 20 horas. Te esperamos en la mejor esquina de la ciudad, Moreno y Alberdi. También abrimos al mediodía. Llegó a Quilmes, The Stone, barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos, único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, arroba The Stone Barbershop. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a arroba Monstera Bags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Ganadoras, el sorteo del Día de la Madre de Frecuencia Show, que vamos a nombrarlas en este preciso instante. Así que primero tenemos una fragancia Monique. Exacto, una ganadora. Exacto, la ganadora de la fragancia Monique es Lali, terminación de DNI 800. Ella es de Berazategui, así que Lali, te ganaste la fragancia por el Día de la Madre. Los premios los tienen que venir a buscar el miércoles que viene a partir de las 5 de la tarde en los estudios de Radio Box. Exacto. Los vamos a traer el miércoles. Exacto. Miércoles 17 horas. Claro. Después tenemos la joya de acero quirúrgico. La joya de acero quirúrgico se la ganó Delia de Quilmes, en terminación 555 del DNI. Así que, Delia, te ganaste la joya por el Día de la Madre. Bueno, una oyente muy conocida de la radio. Sí. Que siempre escucha la radio, ¿no? ¿Sí? No sé. Ah, no la conoce, la conoce por audio. Ah, la conoce por audio. Solamente. Y después tenemos la ganadora del par de zapatos de Mauro Domínguez. Exacto. Que es, acá hay que ponerle música de Chinchin. Poné eso, a ver si tenemos. Claro, una música de suspenso. Vamos a decir que es fan de ese club de fans. Club de fans de Luis Fonsi, ¿no? De Luis Fonsi. De Luis Fonsi. La ganadora, Celeste Massa. 672, te ganaste el par de zapatos de Mauro Domínguez. Pero bueno, que le mande un audio a Damián que le diga cuánto calza y la semana que viene le traemos los zapatos. Exacto. Bueno, Celeste, llamanos y... ¿Eh? No. Bueno, Celeste, llamá. Bueno, gracias también a toda la gente que participó hoy por el sorteo. Eso. A través de las redes sociales, a través de la página de la radio. Exacto. Así que tenemos ahí tres ganadoras para el Día de la Madre. Exacto, bueno. Y bueno, nos estamos yendo, ¿no? Sí, feliz Día de la Madre para todas las mamás. Exacto. A Vicky, que la tenemos acá. A Vicky. Es mamá de cuatro hijos. Mamá nuestra también. Sí, que acá nos malcría con sus cosas. También a todas las mamás que nos están escuchando, a Graciela. Uh-huh. Mando un beso. Es una gran mamá también, a Margarita. A Margarita, le mandamos un beso enorme. Bueno, a todas las madres, a las que están y a los que no están también. Exacto. Exacto, pues es el Día de la Familia también, ¿no? Ah, sí. El Día de la Familia. Sí. Y bueno, así que le mandamos un beso grande a todos los que la tienen y a los que no también. Bueno, nos vamos yendo, los dejamos en la compañía. Ah, vamos a ver quién ganó la encuesta, ya se sabe. Si Rivera o Agoney. Y va a cerrar, el ganador cierra hoy Frecuencia Fans. Exacto. A eso de las 8 menos 5, ahí va a estar sonando el ganador. Igual sigan votando, a través del hashtag Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM, y también en Instagram. ¿Cuál es el valor del CD de Agoney? No sé. No sabemos el valor. No se usan más, siguen vendiendo los CDs. Ahora, ahora está todo en Spotify. Claro, ahora tenés Deezer, Spotify. No voy a la góndola. No, no hay más disquería. ¿Dónde viste? Es más, acá en Quilmes creo que cerró Musimundo. No hay más. Vende electrodoméstico Musimundo. ¿Está Bochinche Musical todavía? Bochinche Musical. ¿Está o no? Coqui Disco. Creo que está el Bochinche. ¿Está el Bochinche? No voy a la góndola entonces a buscar Cookie el CD. Disco, no existe más. A Bochinche Música. Voy a Bochinche a buscar el CD. Creo que Rivadavia al fondo es. Agoney. Va ganando. ¿Cuánto? 73% Carlos Rivera y el 27% Agoney. Ya está, lo aplastó. Obviamente esto he dicho con todo respeto, ¿no? Es una chanza, he dicho con todo respeto porque cada uno es amante de la música que tendríamos que haber hecho Gino Vanelli, José José, por ejemplo. ¿Quién es Gino Vanelli? El que escucha él. Es uno de tantos, a ver, es uno de tantos. Yo podría irme más arriba, pero no, es un tema musical que a uno le gusta, uno lo bailó, lo baila y nada más. Bueno, me olvidaba. Mañana, lluvias aisladas. Máxima 19, mínima de 12 grados, así que abrigarse. Viernes, soleado, totalmente despejado. Sábado, parcialmente nublado, 20 de máxima, 12 de mínima. Y el domingo, parcialmente nublado, 18 de máxima, 12 de mínima. Pero sigue fresquito el tiempo, sigue otoñal. Bueno, gracias Gustavo. Nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes y nos veremos la semana que viene. Un beso enorme. Ampliaremos y digamos que antes de ampliar la semana que viene, que va a ser una ampliación muy grande. La semana que viene ya con el resultado. Ya con el resultado puesto, con las repercusiones, con lo que se venga y demás. Y el domingo, muy feliz Día de la Madre a todas las madres, a la mía en el cielo, a los que la tienen, un beso enorme, a la de tuya, Nico, que se puso recontento, escribió. Escribió, a la suya. A Vicky, gracias. que la tenemos acá. Acá te doy un saludo. Mande un saludo. Dicen a admiradora a Silvana. Tuya. Y bueno, le mandamos un beso a Silvana Carrizo, dijo. Sí. Y bueno, le mandamos un beso a Silvana Carrizo, no tengo el gusto. Pero bueno, le mandamos un beso. Nos está escuchando. No hay ningún problema. Ah, y si me deja, un beso enorme a la señora Claudia. La Porta, por favor. Es un irrespetuoso. Perdón, ¿no es el Día de la Madre, el domingo? ¿Y entonces qué quiere que le diga? Claro, es madre, tiene tres hijos. Sí, bueno, ¿qué quiere que es el saludo? Gracias, Gastón Magallanes. No, por favor, bueno, nos vemos el próximo miércoles. Le mando un beso grande a mi vieja, que es lo más grande del mundo. Los dejamos en la compañía de Frecuencia Fans hasta las 8 de la noche. Carlos Rivera cierra hoy Frecuencia Fans porque ganó la batalla. Para las Riveritas. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde, en este clásico de los miércoles y ganador del premio Quijote de Oro, que se llama Frecuencia Show. Hola, Frecuencia Fan, Radio Box. Hola, Nico. Habla Adriana de Lanús. Mi DNI termina en 012 y calzo 39. Me encantaría ganarme los zapatos. Quien no puede faltar en Frecuencia Fan, por supuesto, es el señor Ricardo Arjona. Yo pertenezco al fan club, el Jocoteco Fan Club. Le mando un beso grande a todas las Verde Flúor y un beso grande para toda la radio. Hacen muy buena compañía. Muchas gracias. Tiene un manantial bajo la lengua y una luz de marzo entre los ojos. Su espalda es la luna cuando menguan y ella vence en tregua cuando enojo.

Nico, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandra, del fan club Siempre Cristian Argentina, y me gustaría escuchar en esta tarde a Cristian Castro y Maxi Pardo con Ahora Mismo, y dejo mis votos para que suba posiciones en el ranking box. Les mando un beso enorme y sigan así. Había prometido y de esa noche iluminada con la luna de testigo, cuando sola decidiste enredarte en mi destino. ¿Y cómo hacer para olvidarme de los juegos en tu cuerpo, del calor de tu mirada cuando me sentías dentro? ¿Y cómo hacer para que sientas lo que estoy sintiendo? Ahora que late el corazón, que estamos vivos, que las agujas del reloj se han detenido. Aprovechemos el momento para amar. ¿Cómo hacer para alejarme si vivir sin ti no puedo? Y que la luz de tu mirada se convierta en un recuerdo. ¿Cómo hacer para que sientas lo que estoy sintiendo?